para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Nike presenta Tune Squad de Space Jam 2. Con el estreno de la secuela de la legendaria película de los 90, LeBron James ya está promoviendo el calzado en honor a la próxima cinta de los Looney Tunes que él protagoniza. Las zapatillas están inspiradas en el equipo de los buenos y amigables personajes. Son de color gris como Bugs Bunny, con detalles en rojo, blanco y azul. El filme se estrenará el 16 de julio de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.